¿Alguna duda? Para rápidamente tratar de aclararla. Digo que hay alguna pregunta sobre el tema aquí. Si hay alguna pregunta sobre la temática de ayer del video, pues lo dice, o si hay alguna duda, que no alcanzamos a de lo que se intentó, quedó clara lo que se dio en la grabación, alguna duda. Sí. A ver, lo que pasa es que, digamos, eso es un trabajo que el audio se lo puedo facilitar, que es donde está todo el mundo, pero toda la presentación todavía no, porque no está totalmente. Pero en este momento todavía hay algunos detalles que creo por ahí. No de texto, sino de visual, imagen, no corregir alguna. Entonces por eso no sé. El audio no sé si alguien lo grabó. Alguien lo grabó, pero el audio se puede grabar. No lo tenía listo para mí. No recuerdo. Lo tengo guardado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En todo caso, digamos, todo el material en las... Por favor. Todo el material, digamos, que se trabajó, creo que lo encuentran bastante bien en el libro de Galo. Por ejemplo, libros actualizados, por ejemplo, el de Galo o el de West. También son buenos textos en lo que esta parte está bastante bien. Lo mismo a la parte de hoy, también recurrir a libros con ediciones más recientes. ¿Sí? Porque hay algunos de los mismos textos estos, pero ediciones anteriores que hay algunas correcciones. Bien, entonces si no hay preguntas, bueno, cualquier cosa, en todo caso, si después se les... Después se recuerda de alguna duda, o cuando estén estudiando o se les presenta alguna duda, pues ya saben que a la orden. Puede ser a través de la web o directamente en la oficina, a través de alguna de las asesorías, directamente en la oficina. Que les recuerdo, no han recurrido a ellos. O sea, ya presentaron el primer parcial, me imagino que les habrá ido bien, me gustaría saber cómo les fue así antes de que conozcan el resultado, cómo les fue en general. A ver, ¿alguien siente que perdió el examen? No. O sea que vos sientes que ganaron el examen. ¿Tú sientes que lo perdiste? Siento. No, nada más. ¿Sientes que lo perdiste? Es lo que tú preguntaste. ¿Cómo sientes que te fue? No lo sientes. No lo sintieron. No lo sintieron. Bien, cualquier duda la aclaramos cuando ya les tenga todo el resultado. Porque es que nos coge el tiempo y no. Mire, esos 5 minutos respondiendo el examen con alguna de las preguntas. No me tienten. Yo sé que no se van los 5 minutos. Vamos. Queda tiempo con punto 1. Jaime. No queda tiempo con punto 1. Miren. Bueno, la idea sería en la clase de hoy, entonces, el control de la respiración, describir los centros respiratorios, describir y contratar la respuesta ventilatoria normal al oxígeno, al pH y al dióxido de carbono, comparar el papel de los quimorreceptores centrales y periféricos, recordarle un poco la inervación vagal al pulmón y describir el papel de los receptores vagales pulmonares en el patrón respiratorio normal, la disnea y diámetro bronquial. Bueno, eso ya ha sido analizado a nivel de los casos, a través de los casos. Bueno, la respiración, o la ventilación, como debería llamarse mejor, respiración es tanto externa como interna. La interna es la que no tocamos, la interna es la que no estamos estudiando en este momento, la interna es la que se realiza a nivel intracelular, digamos a nivel de la mitocondria intracelular. ¿Sí? Esa sería la respiración interna, el intercambio de oxígeno en CO2 y de producción de CO2 que se produce en el nivel celular. Realmente la respiración que trabajamos es la respiración externa, la que tiene que ver con el intercambio de el aire pulmonar con el aire diéfano. Y pues conocer un poco los mecanismos de cómo esos gases son transportados en la sangre, que fue lo que vimos ayer, y hoy trabajaríamos en algunos de los aspectos de cómo se controla entonces esta ventilación o esta respiración externa, como también se llama. La respiración, aun cuando están participando músculos que son somáticos, que tienen inervación somática, están bajo control o pueden estar, tienen un control también automático. De tal manera que hay tres niveles de control. El nivel de control voluntario que se está dando directamente desde la corteza. De tal manera que a voluntad, si ustedes si quieren hacer una inspiración la hacen, si quieren hacer la inspiración la hacen, si quieren parar la respiración la hacen, hasta un determinado momento cuando el centro automático no se va a dejar. Eso se realiza entonces a nivel, eso es lo que llamamos el cerebro, la parte cerebral o control voluntario. El tallo cerebral es en donde está el centro automático, es en donde está el control automático. Ya vamos a esto de un poquito más en detalle. Y en la médula espinal es donde están las motoneuronas que van a ir a los músculos que participan en la respiración. Tanto a los músculos de la inspiración como a los músculos de la expiración. Bien, eso es lo que tiene que ver entonces con los llamados controladores. ¿Cuáles son los efectores? Los efectores pues son los músculos de la respiración y lo que son los pulmones y vías aéreas. Músculos de la respiración, que son de carácter voluntario, y las vías aéreas que tienen musculatura lisa y involuntaria, y de control por la parte del sistema nervioso autónomo. Estos efectores, a su vez, entonces están recibiendo las órdenes de los centros de control a través de los eferentes, a través de la información referente desde esos centros de control. Estos músculos de la respiración, al igual que los pulmones, que son los efectores, a su vez están retrotrayendo información, retroalimentando información, mandando información hacia los centros de control de tal manera que se mantenga una ventilación adecuada. Igualmente, existen otros sensores que son los llamados quimorreceptores, que están fundamentalmente en áreas, en centros periféricos, como son las arterias, las grandes arterias, y los centros pulmonares, que se conocen como quimorreceptores centrales o quimorreceptores pulmonares. Entonces, como ven ustedes, esto implica que se está dando que la respiración o la ventilación se está llevando a cabo mediante, se puede llevar a cabo mediante la situación refleja. De hecho, la mayor parte del tiempo la respiración o la ventilación que realizamos es de carácter reflejo, es decir, no estamos permanentemente conscientes de que estamos ventilando. Dormimos, seguimos ventilando, estamos hablando, estamos haciendo cualquier otra actividad, estamos concentrados en esa actividad y no estamos siendo conscientes de la respiración que hacemos. Sin embargo, que realizamos. Entonces eso es de carácter reflejo. Y está siendo controlado entonces por lo que se llama los centros automáticos. Entonces, esta parte, los efectores es lo que hemos estado tratando hasta ahora. Hemos hablado de los musculares de la respiración, hemos hablado de las vías aéreas, y hoy vamos a hablar entonces de lo que son los quimorreceptores, los propios receptores y cómo se está llevando a cabo la actividad de control. Bien, entonces, el centro de control. Estamos diciendo que están ubicados a nivel de corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral en su área motora está controlando los músculos, y lo vamos a hablar mayor punto de eso. Existen estructuras subcorticales, los del hipotálamo, en el sistema límbico, que a su vez están actuando sobre ese sistema central de tal manera que pueden influir en esta ventilación. Por ejemplo, no es lo mismo. Es lo mismo la respiración que realizamos estando en condición de reposo que la que realizamos, por ejemplo, cuando estamos llorando, cuando estamos riendo, cuando estamos en una situación de euforia. Son situaciones que están siendo controladas por el afecto, ¿sí? por los por el sistema límbico, entre ellos el hipotálamo. Entonces son estructuras corticales y subcorticales que están sobre su centro, sobre su centro cerebral. A nivel del tallo cerebral encontramos tres centros: el centro neumotáctico, el centro amniótico y el centro bulbar. Esos son los llamados centros respiratorios del tallo cerebral. Repito, los centros respiratorios del tallo cerebral son el centro neumotáctico, el centro amniótico y el centro bulbar. El verdadero centro automático de control es realmente este grupo. Dentro del centro bulbar encontramos dos grupos neuronales: el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, de los cuales el grupo respiratorio dorsal, centrado en el núcleo transverso solitario, es el que se considera el verdadero centro de control automático. Ya vamos a ir explicando luego. Entonces, este centro bulbar, el centro dorsal, grupo respiratorio dorsal. Bien, vayamos a ese centro bulbar. Vayamos a ese centro bulbar. Ese centro bulbar entonces tiene cómo funciona la generación del ritmo y la jerarquía. Tiene los referentes hacia el músculo esquelético y hacia los músculos lisos de la vía aérea. Y está localizado, están viendo ustedes en la gráfica. Estos centros de control tienen los dos grupos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal, representado principalmente en el núcleo del tracto solitario, el grupo núcleo del tracto solitario, y el grupo respiratorio ventral, representado en el núcleo ambiguo y en el retroambiguo. Este centro, estos centros de control parecen ser los que realmente están llevando a cabo el control automático. Especialmente, repito, el dorsal. A ver, a estos centros, al igual, estoy diciendo, el verdadero, el que se considera el verdadero centro de control automático es el dorsal, y vamos a entender por qué. Esta es la ritmogénesis, es decir, ¿dónde se genera el ritmo? Es a lo que hace referencia el control automático, ¿verdad? Está localizado en el bulbo y sería el núcleo respiratorio dorsal. ¿Por qué? Porque cuando se hace una sección, si se hace una sección medular por debajo del centro del bulbo, por debajo del bulbo, en la parte superior de la médula, la respiración simplemente se para la respiración. Si esa sección no se hace ahí, está íntegro esa parte, y la sección se hace por encima del mundo, la respiración se mantiene, el ritmo se mantiene. Es un ritmo no totalmente regular, pero el ritmo se mantiene, o sea, la respiración no se para. Ahora, si a estos núcleos entonces los empezamos a estimular, lo que se observa es que si estimulamos el núcleo respiratorio dorsal, las neuronitas que se encuentran ahí, al ser estimuladas, tienen como consecuencia procesos inspiratorios. Es decir, la contracción de los músculos de la inspiración. Mayormente, o sea, mayoritariamente. Es decir, la mayoría de las células que se encuentran en el grupo respiratorio dorsal son inspiradores. Es decir, su estimulación causa inspiración. Cuando se realiza estimulación del grupo respiratorio dorsal, lo que se causa es expiración, mayoritariamente. Cuando se estimula el ventral, lo que se causa mayoritariamente, o sea, lo que se observa la mayor número de veces que se estimula, es una expiración. ¿Eso qué quiere decir? Que el núcleo dorsal está controlando los inspiradores y el grupo ventral está controlando los . Recuerda lo que decíamos antes, la respiración es muscularmente activa durante la fase inspiratoria. no durante la fase respiratoria. Es decir, que en un ciclo respiratorio ventilatorio normal, los músculos que trabajan son los músculos de respiración. Durante la expiración no hay actividad muscular, sino simplemente la relajación de los músculos respiradores. Eso significa entonces que el control está dándose es por el grupo respiratorio dorsal, que es el que contiene mayormente neuronas de carácter respiratorio. Entonces, ambos núcleos tienen tanto neuronas inspiradoras como inspiradoras, pero el núcleo respiratorio dorsal contiene mayoría de neuronas inspiradoras y el núcleo ventral tiene mayoría de neuronas. Entonces, entendiendo eso así, se tiene entonces por eso se considera que el verdadero control automático está dado por el grupo respiratorio dorsal. Pero que entre los dos existe una interacción, es decir, hay vías que están inervadas recíprocamente, de tal manera que el centro respiratorio bulbar, el núcleo dorsal, está estimulando los músculos de la inspiración, pero al mismo tiempo inhibe a los músculos de la expiración. Por el contrario, los músculos, las neuronas, el grupo respiratorio ventral, estimulan la expiración, pero inhiben a los músculos de la expiración. Entonces, ese control se está haciendo de manera recíproca, pero que parece ser que está con el, digamos, con una especie de marcapaso, con una especie de disparo, digamos, para efectos de poder estar controlando la inspiración a la frecuencia que tenemos, a la frecuencia que se realiza en un momento dado, está dada por el núcleo respiratorio. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, subamos. Dijimos que si nosotros cortábamos por aquí, si hacemos una sección por aquí, ustedes recuerdan cuando hacíamos la práctica de músculo esquelético, ¿se acuerdan? Que se cogía el sapito, ligeramente se le flexionaba la articulación, si pido la idea, se le introducía un estilete y se producía una sección. Eso de celebración, eso es lo que está haciendo. Está haciendo esta sección. Entonces hay dos tipos de celebración. La celebración se puede hacer por encima o se puede hacer dependiendo de cómo quiera, experimentar, o sea, de lo que quiera hacer. Si se quiere dejar al animal con la respiración automática, la está ventilando, entonces la presión se hace por encima. Si no nos interesamos el día respirando, porque se va a conectar un respirador o algo así, entonces se hace la presión. De cerebración. La sección se ocurre en el cerebro. Lo mismo pasa, digamos, en un humano. Si por alguna circunstancia ocurre una sección por debajo del bulbo, la respiración, él no va a poder controlar la respiración, no va a respirar automáticamente. Si la sección ocurre por debajo. Si la sección ocurre por encima, o sea, hay una lesión a nivel del tallo cerebral por encima del bulbo, la persona sigue respirando. Bien. Entonces eso era lo que ya había comentado. Si se estimula el grupo respiratorio ventral, o sea, el núcleo ambiguo y el retroambiguo, lo que vamos a obtener son movimientos espirantes. Bien. Por encima de ese núcleo bulbar se encuentra inmediatamente por encima. Es decir, esto está a nivel bulbar, ¿cierto? Entonces, en la porción inferior de la protuberancia encontramos el centro amniótico. Y por encima, o sea, en la parte superior de la protuberancia encontramos el centro neumotáctico. En su orden, de arriba hacia abajo, entonces encontramos centro neumotáctico, centro amniótico y centro bulbar. ¿Sí? A ver, ¿qué hace el neumotáctico? Si estimulamos el neumotáctico, si hacemos el corte, si estimulamos el neumotáctico, lo que vamos a obtener es modulación de la respiración. Se corta el patrón de inspiración. La inspiración se realiza como una especie de rampa en la cual la inspiración se va dando ¿sí? Existe como un disparo de una secuencia de neuronas que van haciendo que la inspiración vaya como ascendiendo, ¿sí? Y eso puede ser cortado, esa rampa progresiva de inspiración es cortada por el centro neumotáxico, le inhibe. Entonces, el centro neumotáctico está modulando la secuencia respiratoria. Porque comienza la inspiración, la corta, recae, y luego cuando comienza a ascender, la corta, pues recae. Entonces, eso hace que se produzca una frecuencia respiratoria, ¿sí? que está modulando la actividad del centro lumbar. El centro neurótico está en la parte inferior de la protuberancia, por debajo del centro neumotáxico. Si se hace una sección por encima del centro neumotáxico, perdón, por encima del centro neurótico, ¿sí? Este es el centro, estamos diciendo que este es el centro lumbar, digamos que este sería el neurótico y este sería el centro neumotáxico. Entonces, si la sección se hace a este nivel, es decir, en la parte media de la protuberancia, entre la parte superior y la parte inferior, ¿está? Entonces, ¿qué queda bajo control? ¿Qué queda bajo control del, o sea, el bulbo queda bajo control de cuál? Queda bajo control del centro neurótico, ¿sí? El centro neurótico, lo que se ha observado es que si se produce esto, entonces la respiración se hace de forma mayoritariamente inspiradora. Entonces, una persona con una lesión a este nivel, o un sujeto con una lesión a este nivel, tiene una respiración que se llama respiración apneústica, ¿sí? O tiene una alteración que se llama apneusis. Entonces, ¿en qué consiste? Una respiración prolongada en donde la persona está inspirando casi que a volumen pulmonar total, y entonces hace una frecuencia respiratoria severa, cortitica, y luego se produce como una especie de relaxe, digamos, de esas neuronas, y se produce una respiración. Y luego el rato otra vez. Es decir, una gráfica de ese tipo de respiraciones sería una inspiración profunda, una respiración cortica y luego al rato otra vez. Eso se llama respiración apneica. Diferente a la respiración, es una respiración. La respiración normal es una respiración con un determinado ritmo. Quedó claro lo que es respiración apneica, está claro lo que está haciendo el centro neurótico. Entonces, el centro neurótico lo que está es estimulando al centro respiratorio dorsal, al centro respiratorio dorsal. La flecha no cayó ahí, la flecha que estimula al centro respiratorio inspiratorio, porque lo que está produciendo son inspiraciones. Entonces ya tenemos el centro neumotáxico está modulando el control respiratorio, la circulación apneútica puede inducir apneosis, es decir, respiraciones con estas características, con este tipo de patrón. De lo otro ya estuve hablando, el control dado por la corteza cerebral, pues es el control voluntario, el control consciente. Se puede tener una inspiración en cualquier momento, tiene una inspiración, en cualquier momento la corta, la sube, ¿sí? Thank you. Bueno, ¿listo? Bueno, con respecto... ¿Cuál es la duda ahí? No, que como usted había hablado de que si se daba una sección por encima del apneóstico, que este, pasaba lo de la apnea, pero estábamos preguntando entonces qué pasa si la sección se da por... Es una respiración, rítmica más no regular. Es decir, si esta fuera la respiración regular, entonces una respiración una respiración de todo el centro urbano sería, o sea, sería, mantendría una, un ritmo, pero mantendría una irregularidad. O sea, hay algunas respiraciones que son más amplias, otras menos amplias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando todo esto? El apneótico. El apneótico y el neumotáctico están haciendo que la respiración se mantenga dentro de su patrón, más o menos ritmo, que es el patrón normal, pero de la respiración. Bueno, me deja por favor escuchar. Dígame. Ellos están interconectados. Recuerda que todo eso es tallo cerebral. ¿Qué hay en el tallo cerebral? ¿Qué hay en el tallo? ¿Qué recuerdan? ¿Qué característica? ¿O qué? ¿Cómo se llama esa zona grande dentro del tallo cerebral que presenta características particulares? A ver si lo recuerdan. No le voy más. Recuerden que el tallo cerebral tiene una zona amplia que recibe un nombre y que incluye todo esto. Que incluye los centros respiratorios, que incluye los centros cardiovasculares, incluye los centros de la maternidad. No, eso es protuberancia y bulbos son el tallo cerebral. Formación reticular, ¿recuerdan? ¿Cuál es la característica de la formación reticular? Recuerden que la característica de la formación reticular es la amplia, la capacidad sináptica que tiene. Hay todo que conecta con casi todo. Entonces, estos centros hacen, para ellos están recibiendo información desde los quimorreceptores por las vías aferentes correspondientes, ¿sí? Y a su vez ellos están enviando información referente hacia las neuronas correspondientes también, ¿sí? Tanto en capacidad ascendente, ¿sí? Como en las vías aferentes. O sea que entre sí ellos están interconectados. El centro neurológico le está dando información, o sea, estimula el centro respiratorio dorsal e inhibe al dorsal. Los centros estos también a su vez están enviando información en retro, sí, en recíproco, están enviando al centro neurológico y al centro neumotáctico. Y el centro neurológico a su vez están recibiendo también información desde los quimorreceptores. Bueno, la respiración involuntaria, la respiración refleja, estamos hablando, tiene control fundamentalmente de carácter químico. no te le des. Estaba diciendo que esa respiración, esa ventilación inconsciente refleja, Marieli. Bueno, entonces, estaba diciendo que ese control es de control químico. Es decir, las sustancias o los gases, fundamentalmente, y el valor del pH que se encuentran en los líquidos corporales son detectados, esas concentraciones, esas presiones parciales, son detectadas por los llamados quimorreceptores. Y esta información es la que va a hacer que los centros de control aumenten su actividad o disminuyan su actividad correspondientemente, repito, con esos niveles químicos de CO2, de pH y de oxígeno, principalmente. Entonces vamos a analizar un poquito de esos quimorreceptores. De los quimorreceptores, como su nombre lo indica, lo que están detectando es las concentraciones o las presiones parciales químicas, las concentraciones químicas de estas sustancias, hidrógeno, iones, CO2 y oxígeno. ¿Sí? Pero todos, por supuesto, no tienen la capacidad para responder a todo. Pues vamos a ir analizando esto. Tenemos los llamados quimorreceptores centrales y los quimorreceptores periféricos. Los quimorreceptores centrales se encuentran a nivel vulvar. Se encuentran en el piso, el vulvar se encuentran en el cuarto vesículo. ¿Sí? Es decir, ellos están detectando la información de líquido cefalorraquídeo desde ahí. Esa información está siendo detectada por estos receptores y se denominan quimorreceptores centrales o quimorreceptores vulvares. Están en contacto, como ven ustedes, con el líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente. Y los llamados quimorreceptores periféricos son los que están en las grandes arterias, por ejemplo, a nivel de la carótida, y que son los llamados cuerpos carotídeos, y los que se encuentran en el cañado de la aorta, normalmente, que se llaman cuerpos aórticos. Los quimorreceptores periféricos principales son los encontrados, son los llamados cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Cuerpos carotídeos en la bifurcación de la carótida, cuerpos aórticos en la cañada de la aorta. Con relación a los quimorreceptores centrales, los quimorreceptores centrales responden al estímulo de hidrogenión provisto por la presión parcial de CO2. Eso es claro. Es decir, ellos no responden a otra cosa que no sea concentración de hidrogeniones. ¿De dónde provienen esos hidrogeniones? Del CO2. El CO2 es el que difunde. Entonces, una vez el CO2 se encuentra ahí, está combinándose con agua, liberando ácido carbónico, liberando iones hidrogeniones, y esos hidrogeniones son los que son detectados por los llamados quimorreceptores vulvares o quimorreceptores. Entonces se encuentran en la superficie ventral del bulbo y están bañados por líquido cefalorraquídeo. Hay una animación por ahí, en alguna parte de aquí, con respecto a no se trata. Estos son los preguntas que me abrieron. Bien. Mientras eso trabaja, capaz de que sea el aire para papá, no lo va a abrir. No lo abre, es bueno. No hubo manera. Bien, entonces los quimorreceptores periféricos. Ya dije, cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos. Y aquí están sus características. Entonces, como ven ustedes, El cuerpo carotídeo está inervado por el noveno panel. Es sensible al dióxido de carbono. Los del cuerpo carotídeo. Eso está escrito ahí, también está aquí bien. Simplemente presten atención. Sensibles a la presión de dióxido de carbono, sensibles a los hidroniones y sensibles a los hidratos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el CO2 se sube, ellos van a activar. Si los hidroniones se suben, ellos van a activar. Y si el oxígeno se baja, ellos van a activar. Luego voy a llamar algunas otras características. La de que tienen un alto flujo sanguíneo, ¿sí? Y van a los núcleos de la respiración, es decir, van a inervar a través del noveno par, a inervar sensitivamente a los centros. Los del cuerpo carotídeo están inervados por el décimo par, los del cuerpo aórtico están inervados por el décimo par, es decir, el vago. Y son sensibles, observen ustedes, son sensibles fundamentalmente al dióxido de carbono y al oxígeno. Fíjense que no están viendo o no están detectando mayormente o no lo detectan los hidrocarbonos. Y también, por supuesto, van a los núcleos de control. No solo los de control respiratorio, también inervan los núcleos de control cardio. Igual los otros, o sea, los centros de la respiración, también inervan a los centros de la, no solo a los núcleos de la respiración, sino también a los centros de control cardio. Bueno. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, fíjense que hay diferencias en lo que están detectando los quimorreceptores centrales y los quimorreceptores periféricos. Claro que los quimorreceptores centrales solamente están detectando los cambios de hidroniones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Recuerden ustedes que el líquido cefalorraquídeo tiene una capacidad buffer mínima o menor en comparación con la capacidad buffer que tiene el plasma. ¿Por qué será? Porque no tiene la falta de proteína a nivel de líquido cefalorraquídeo le resta una gran capacidad buffer que tiene las proteínas normalmente. Porque al no tener esa capacidad buffer de las proteínas, el pH en el líquido cefalorraquídeo puede, ¿sí?, variar muy rápidamente con cambios también en el ion de hidrogeniones. O sea, si aumenta el dióxido de carbono, aumenta la cantidad de iones hidrogeniones y eso hace que disminuya el pH y lo contrario. O sea que los líquidos de cefalorraquídeo tienen que tener una modulación, tienen que estar dentro de unos márgenes muy estrechos de pH, ¿sí? Porque cualquier variación de pH inmediatamente cambia el valor de pH del líquido de cefalorraquídeo, inmediatamente es detectado por los quimorreceptores e inmediatamente se debe observar el efecto. ¿Sí? En el plasma, si hay proteínas plasmáticas, de tal manera que la capacidad de ser un poco mayor, también aumento digamos, un desequilibrio del pH, pues es detectado, por supuesto, pero la capacidad buffer es un poco mayor, ¿sí? De tal manera que es más sensible la medición del valor de pH que el día del líquido cefalorraquídeo. La principal sustancia que determina la ventilación es el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque está actuando a nivel del líquido cefalorraquídeo al convertirse, al liberar iones hidrogeniones y actuar sobre los quimorreceptores, aun cuando no sea él directamente quien actúa. Ojo con eso. Y a nivel periférico, porque además de poder también hacer que se inviertan más hidrogeniones, él directamente actúa sobre los quimorreceptores. Entonces, la principal sustancia de control ventilatorio, la principal sustancia química de control ventilatorio es el dióxido de carbono. Vamos a ver cuál es la respuesta ventilatoria de estos quimorreceptores al oxígeno. Entonces, observen ustedes. Solo responden al oxígeno los quimorreceptores periféricos. Los quimorreceptores centrales no están respondiendo al oxígeno. detectan la presión de oxígeno arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que están bañando a esos receptores. La respuesta no es lineal como la alcanzan ustedes también en la gráfica. Ustedes están observando que presión parcial de oxígeno contra respuesta ventilatoria, están observando que a mayor presión parcial de oxígeno, menor respuesta ventilatoria. Cuando la presión parcial de oxígeno disminuye, la respuesta ventilatoria aumenta. Observen ustedes, mayor descarga a presión parcial menor de 60 milímetros de mercurio. Es decir, cuando la presión de oxígeno a nivel arterial disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio, aumenta más la respuesta ventilatoria. Es decir, que un oxígeno entre 60 y más no está trabajando mayormente la ventilación, ¿sí? En la medida en que aumenta, pues tiende a disminuirla, pero es una respuesta que no es tan grande. En la medida en que por debajo de 60 milímetros de mercurio la presión de oxígeno cae, inmediatamente la respuesta ventilatoria aumenta. Entonces, miren ustedes lo importante cuando estamos ante un nivel de hipoxemia. O sea, cuando estamos dentro de los niveles normales de oxígeno, ¿sí?, de oxígeno ambiente, de oxígeno pulmonar, que están entre 60 para arriba, pues el control entonces, ¿quién lo va a estar teniendo? O sea, ¿qué modificación de sustancia es la que va a estar alterando la ventilación? El dióxido de carbono, ¿sí? Pero cuando la presión de dióxido de carbono, bueno, se pueda mantener, digamos que se mantenga en el valor que se mantenga, alto o controlado dentro de los rangos normales, pero el oxígeno cae, ahí sí el oxígeno envía información ventilatoria importante por debajo de 70 milímetros. Entonces la respuesta se pierde por degeneración. Por supuesto, quiere decir que al denervar esos centros de control, esos quimorreceptores, pues no tiene por qué viajar. O sea que no tiene un carácter endocrino, sino que tiene un carácter. O sea, la detección de esa presión parcial es por vía neuronal. Y el monóxido no tiene efecto. Es decir, el monóxido de carbono no altera el carácter. ¿Quedó claro el efecto de la gráfica, el efecto del oxígeno, y se entiende la gráfica? Porque luego me voy a apoyar en esta gráfica para trabajar otra. ¿Sí? Bien, ¿qué está pasando con esta respuesta ventilatoria al oxígeno en presencia o cuando se hacen modificaciones de dióxido de carbono? Que es lo que está en esta gráfica. ¿De qué estamos observando? Estamos observando ustedes que si nosotros tenemos un dióxido de carbono de 35 milímetros de mercurio, recuerden que lo normal es 40, ¿sí?, a nivel arterial, digamos que está por debajo de ese valor, observen ustedes cuál es la respuesta ventilatoria de esos quimorreceptores al oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno baja por debajo de 60, como ya hemos dicho, ahí comienza la respuesta ventilatoria a aumentar. Pero miren por dónde va la gráfica. ¿Qué pasa si ese dióxido de carbono es de 35, ahora lo subo a 43? Entonces observen que la respuesta ventilatoria ahora es mayor. Es la misma respuesta ventilatoria de los receptores del oxígeno, pero ante un dióxido de carbono aumentado, la respuesta ventilatoria es menor. Y si esa presión parcial de dióxido de carbono todavía se aumenta más, observen que también son rangos muy pequeños, inmediatamente la respuesta ventilatoria al oxígeno es mucho mayor. Es decir, ¿qué está diciendo esto? Que los quimorreceptores al oxígeno están siendo más sensibles, ¿sí?, cuando hay un aumento adicional en CO2. Eso quiere decir que las respuestas se están sumando. El dióxido de carbono por sí tiene su respuesta de aumento ventilatorio, que es el más importante, como vamos a ver en el video. El oxígeno por sí, al disminuir, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la ventilación por sí. Pero si adicional a esa disminución del oxígeno aumentamos ligeramente el dióxido de carbono, esa respuesta es mayor. Y es, o sea, eso lo llaman sinergia, que suma, o se potencia en este caso. Miren ustedes, la gráfica cambia muy bruscamente. Miren que aquí nada más con estos milímetros de mercurio, miren lo que subió. Y si sube siquiera 3 milímetros más, 4 milímetros más, pues miren ustedes hasta dónde subió. Ya la respuesta ventilatoria al oxígeno ya no necesita esperar que se llegue a 60. Miren, está ya respondiendo con valores aún de 140 milímetros de mercurio de cielo, que no es una presión que normalmente se tiene antes del mar. Nunca. ¿Sí? ¿Todo claro eso? Eso es lo que está escrito ahí. Gran aumento ventilatorio a presiones de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Respuesta lineal hacia la saturación. ¿Sí? Interacción entre los estímulos de presión de oxígeno y CO2. Respuesta a una determinada presión de oxígeno es aumentada por el aumento de presión de CO2. Eso es lo que explica. Ahora, con respecto del CO2. Con respecto al CO2 sucede lo que también estábamos diciendo. Un aumento en la presión parcial del CO2 aumenta la ventilación. Pero observen ustedes que al disminuir el oxígeno, la respuesta todavía es mayor. O sea, lo mismo, son recíprocos en su acción. Los quimorreceptores detectan información del dióxido de carbono por sí, pero ante una disminución del oxígeno, esta respuesta ventilatoria es todavía mayor. Si aumentamos mucho el oxígeno, aquí aumentemos la dióxido, aunque si aumentamos el dióxido de carbono, la respuesta ventilatoria aumenta, pero aumenta mucho más. Observen ustedes esta gráfica a 110 milímetros de mercurio de oxígeno. Si nosotros disminuimos a 47, miren la ventilación, al mismo valor de presión parcial, miren todo lo que aumentó la ventilación. Y si este oxígeno lo disminuimos aún más, a 37, por ejemplo, en este caso, aumenta el oxígeno. Entonces, la acción del mismo cabe los quimorreceptores para coger oxígeno y para el dióxido de carbono. ¿Qué no se entiende? Al aumentar el dióxido de carbono, aumenta la respuesta de oxígeno. Si simultáneamente con este aumento de dióxido de carbono disminuimos el oxígeno, entonces ahora la respuesta de ventilatoria es mucho menos. O sea, se sinergiza la respuesta del aumento ventilatorio ante una disminución de oxígeno. ¿Dudas? Bien. Esto era lo que ya había comentado. Eso, miren esta diferencia, la respuesta es más lenta que la del quimorreceptor periférico. O sea, la respuesta de los quimorreceptores centrales es más lenta, es más sensible, pero es más lenta. Corresponde aproximadamente a un 60 al 80% de la respuesta. Lo que hemos estado hablando. Entonces, en conclusión, muestra interacción cooperativa a la presión arterial de oxígeno, o sea, presenta una mayor respuesta en pacientes con hipercapnia y hipoxia. Es decir, la hipercapnia produce aumento ventilatorio. Si adicional a esa hipercapnia se produce una hipoxia, la respuesta ventilatoria al aumento es muy buena. Eso no significa hipercapnia y hipoxia. No, los quimorreceptores no están detectando el oxígeno a nivel central. Los quimorreceptores centrales no están detectando el oxígeno parcial del oxígeno. Los receptores que están trabajando son los quimorreceptores periféricos. Esa es la duda. Eso era lo que preguntaba. Una conclusión de la aplicación de la gráfica que usted estaba dando. Sí, esta. Bueno, esta gráfica nos está explicando la respuesta ventilatoria ante la modificación de la presión parcial del CO2. Sí, aumentamos la presión parcial del CO2 y vemos qué pasa con la respuesta ventilatoria. ¿Qué estamos observando? Que a mayor de 30 milímetros de mercurio, ahí más o menos, por encima de 30 milímetros de mercurio, la respuesta ventilatoria está aumentando. ¿Sí? Aumenta siguiendo esta línea. Si tenemos una presión de oxígeno suficientemente alta, más de la que normalmente se tiene. Si nosotros esa respuesta la analizamos disminuyendo la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, colocándolo en 47, que ya es hipoxemia, ¿cierto? O llevándolo a 37, que todavía es más hipoxemia mayor, observamos que esa respuesta de los químicos de la ventilación al incremento del dióxido de carbono es mucho mayor. No se está refiriendo a un quimorreceptor en particular, se está refiriendo a la respuesta ventilatoria cuando aumenta la presión parcial. ¿Cuáles son los quimorreceptores que están trabajando ahí? En este caso, están trabajando los quimorreceptores periféricos. Pero cuando ese dióxido de carbono se está aumentando, se está convirtiendo en iones hidroaniones a nivel de líquido cefalorraquídeo que también están contribuyendo al aumento de ventilatorio. Están participando en este caso los dos. Bien, la inervación traqueobronquial, pues no, ustedes la recuerdan, es dada por el sistema nervioso autónomo, es decir, las vías respiratorias. Siguen concentrados con eso. Si no están concentrados, entonces mejor suspendemos, la dejamos ahí y nos vamos para acá. Sí, yo lo puedo. La presentación la tienen, yo se la subo y dejémosla ahí, porque si no, así tampoco. O sea, si no están prestando atención, estamos perdiendo tiempo. Bien, estaba diciendo con respecto de que las vías traqueobronquiales, a mí me lo hago porque se llaman las fibras musculares, las fibras, las células de secreción. Entonces se está refiriendo, la inervación es de parte del vago y de parte del sistema del vago, que hace parte del parasimpático, y de los aferentes y eferentes, especialmente de los eferentes simpáticos. ¿Qué están haciendo? En el caso de las vías aéreas inferiores, de la estimulación por vía vagal o la estimulación por vía del sistema nervioso autónomo simpático. La estimulación vagal va a producir aumento de la actividad contráctil de las fibras musculares lisas de las vías traqueobronquiales. Las vías traqueobronquiales inervadas por el vago, al ser este estimulado, conllevan a una constricción. Es decir, la estimulación parasimpática, que el cuerpo linérgico, recuerden ustedes, tendrá como consecuencia el proceso una broncoconstricción. Los tipos de receptores que están manejando, digamos, están detectando esa información, son llamados receptores de respuesta lenta. No recuerdo lo que es lo que es la llave, lo que es el sistema nervioso, hablamos de receptores. Receptores de respuesta rápida, de adaptación rápida, de adaptación lenta. Bueno, estos hacen parte de los receptores de adaptación lenta. A ver, son responsables, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que están manejando, al ser distribuidos, están detectando volumen. Son responsables de lo que se denomina el reflejo de Herring-Rewald. El reflejo de Herring-Rewald se considera que es un reflejo de carácter protector. Cuando se produce un incremento importante en el volumen pulmonar, los receptores estos de distensión, viajando por vía vagal, forman a los centros de control y paran la situación. ¿Sí? Es decir, evitan que se haga una hiperinsuficiencia. Lo mismo es en el contrario. Cuando se hace una expiración forzada, nosotros llevamos al volumen más bajo que se pueda, al volumen pulmonar. Esta información también es detectada por esos receptores. Y entonces la respuesta que viene a eso es una inspiración. Es decir, cuando el volumen está aumentando, evita una sobreinflación. Y cuando el volumen disminuye demasiado, evita que se produzca un colapso. Ese es el reflejo de Herring-Rewald. quedó perdido. Entonces, ustedes lo noten, por ejemplo, cuando estamos haciendo espirometría, se nota. Por ejemplo, se le dice al sujeto, haga una expiración forzada, al máximo hasta que ya no pueda dar. Y ustedes van a ver que de pronto la persona está, y de pronto la respiración así brusca. ¿Sí? O sea, a pesar de que él está voluntariamente haciendo una expiración y va a llevar hasta lo más, hay un momento en que esa se le corta y hace una inspiración brusca. Eso es una respuesta de cara. Eso es el reflejo que sí, no le permite a uno suicidar. Lo mismo cuando está en la inflación, o sea, cuando estamos, uno lleva, pero hay un momento en que de pronto en algunas personas, más que en otras, sigue tirando, y la persona quiere seguir tirando y se le viene la inflación. Entonces, eso es, digamos, un reflejo que está controlando, digamos, la capacidad de uno. Bueno, también están receptores de adaptación rápida, que también están inervados, estos receptores de adaptación rápida son mecanorreceptores, que están también en las vías aéreas y que están detectando especialmente irritación o deformación. Como ven ustedes, son responsables de los reflejos de defensa, los reflejos internos de aumento, digamos, de movimiento mucociliar, de la ventilación, y son responsables de broncoconstricción en algún momento. O sea, para evitar que lo que está tratando de atacar, ataque más abajo, o sea, ataque más, de cierre la vida. Eso serían las respuestas. Cuando se activan este tipo de receptores. Entonces, la irritación, el polvo que llega y produce tos, provoca construcción de tos. Este tipo de respuestas entonces son dadas por un tipo de receptores que son diferentes de los otros, que son de adaptación rápida. Existen otro tipo de fibras que son fibras T, fibras muy delgadas, y que están ampliamente distribuidas dentro de lo que es el epitelio de la zona, especialmente en la zona epitelial. Fibras C también de la vía vagal, terminaciones libres, que también están detectando información y que pueden ya de la zona vagal mejorar, digamos. Que pueden liberar sustancias diversas, como son sustancias feas, que en algunos casos que tienen o que son responsables de este tipo de respuesta. Debilidad vascular, o sea, hace que el músculo no esté respondiendo adecuadamente a la estimulación que se le puede estar presentando, por ejemplo, por la vía adrenérgica simpática. La vía adrenérgica simpática de carácter no adrenérgica está produciendo un bron, está produciendo vasoconstricción. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo lo que se libera es noradrenalina. Esta noradrenalina actúa sobre los sitios de sinapsis, está actuando sobre los receptores alfa. Y la excitación de esos receptores alfa lo que provoca en este caso es un vasoconstricción. Lo contrario de lo que provoca en el músculo liso bronquial. En el músculo liso bronquial lo que se provoca es una broncodilatación. Mientras que en el músculo liso vascular, la fibra muscular que utiliza vasculares que están irrigando el pulmón, lo que provoca es vasoconstricción. Esa es la respuesta dual. Porque en un caso está trabajando inicialmente sobre receptores alfa, fundamentalmente. En el otro caso están predominando los sectores beta 2, son más responsables de la broncodilatación. ¿Preguntas sobre eso? Entonces, en resumen, diga. ¿Qué cosa? A nivel vascular, la inervación, simpática produce. Recuerda que toda inervación noradrenérgica, ¿sí?, de carácter simpático, lo que actúa es sobre receptores alfa, que se encuentran en la amenaza simpática. Ahora, pero este músculo también tiene receptores beta 2, beta 2. Cuando hay sustancias con actividad adrenérgica, entonces esos receptores beta 2 van a provocar el vaso de la. Entonces, cuando se estimula el sistema nervioso simpático a nivel pulmonar, se va a provocar broncodilatación, pero vasoconstricción. ¿Eso qué tiene como consecuencia? Que hay un aumento de las vías aéreas y hay una disminución de las secreciones. Porque la vasoconstricción conlleva a que haya menor flujo hacia las glándulas de secreción, de tal manera que se una estimulación simpática a nivel pulmonar está provocando sobre los vasos vasoconstricción, pero sobre el músculo bronquial dilatación, de tal manera que se facilita la vía aérea, se relajan las vías aéreas, es decir, se puede mejorar el flujo y al mismo tiempo disminuye la secreción. Por el contrario, cuando hay una estimulación vagal, lo que va a provocar con liberación de la acetilcolina, lo que va a haber es contracción de la musculatura lisa. De la musculatura bronquial, eso va a provocar aumento de la retinina. Es decir, va a provocar broncoconstricción. Y el receptor que está trabajando es el receptor muscarínico. Es decir, un receptor que puede ser demasiado importante. Si se produce inhibición basal, o hay liberación, también ahí como ustedes se ha descrito liberación de oxígeno nítrico y de otro tipo de sustancias, como que es el inhibidor sortido, el BIT, ¿se acuerdan del BIT? Y bueno, no sé si quiero hablar mucho, pero el caso de la alberga, pero mencionamos el BIT, que es el pecho de inhibidor, de pecho o asociado intestinal, activo, ¿sí? Este es un neurotransmisor, pero también es una neurona. Perdón, también es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor, pero también es una hormona. Entonces, acá con un neurotransmisor, digamos, no se reconoce muy bien cuál sería el efecto, la acetilcolina ya inhibiéndola, y el óxido nítrico lo que provoca es dilatación bronquial, pero también provoca dilatación de los vasos sanguíneos, provoca el vaso. Entonces la inhibición vagal estaría provocando relajación de la musculatura lisa y estaría facilitando la actividad del óxido. El sistema nervioso simpático, entonces saben que los receptores que se encuentran en la terminación sináptica son de carácter alfa adrenérgico y lo que van a provocar es lo que ya comenté, broncodilatación y en los vasos sanguíneos provocan vasos. Comentando un poquito lo que mencionamos durante el ejercicio, ¿acuerdan que mencionamos cómo se está regulando la respiración en el ejercicio? Estábamos comentando entonces que la respiración, el control de la respiración es predominantemente químico, ¿sí? Es químico en la medida en que son la sustancia, en que son el dióxido de carbono, el oxígeno y los iones y los aniones los que están modulando la respiración. Al ser detectadas las concentraciones de estas sustancias por vía neural, se controla la respiración. Entonces, fíjense, es un reflejo, el reflejo es de carácter neural, sí, pero la detección es de carácter químico. Entonces, ¿qué está pasando en el ejercicio? En el ejercicio sabemos que cuando, antes de comenzar un ejercicio, ya se encuentra una respuesta ventilatoria aumentada, antes de comenzar el ejercicio. O sea, cuando usted está pensando y se acomoda para hacer un ejercicio, ya la ventilación es mayor. O sea, la respuesta ventilatoria durante el ejercicio aumenta. Ahora, ¿por qué aumenta? O sea, ¿qué es lo que la hace aumentar? ¿Cuál sería lo proceso? ¿Cuál es el mecanismo que está haciendo que la ventilación aumente? Si ya hemos analizado que el control respiratorio principalmente es de carácter químico, la pregunta que surge es, entonces debe ser, respuesta o la explicación aparente podría ser, debe ser que se modifican los gases sanguíneos, ¿sí? Se modifica el oxígeno, se modifica el nitrógeno, los iones y radiones, se modifica el CO2. Pues observen ustedes lo que está pasando ahí. Realmente no se modifica tanto como para explicar cómo es la, cómo se amplía, cómo se aumenta la respiración en la en el ejercicio. Se nos aumenta el gasto cardíaco, se nos aumenta la ventilación gravemente, el volumen minuto. El volumen minuto es volumen corriente multiplicado por frecuencia, ¿cierto? El volumen minuto, o sea, la ventilación pulmonar minuto, ¿sí?, que es volumen corriente por frecuencia respiratoria, se aumenta durante el ejercicio. ¿Qué explica ese aumento? ¿Será un cambio en los gases? Entonces, esta gráfica que les está mostrando, miren ustedes, se comienza el ejercicio en la franja rosada y observen ustedes la ventilación, miren todo lo que aumentó durante toda la franja rosada. Este es el caso del ejercicio y este es el caso de la recuperación, el post ejercicio. Entonces miren ustedes, la frecuencia cardíaca se aumenta considerablemente, la ventilación se aumenta considerablemente. Y miren ustedes lo que está pasando con la presión arterial del oxígeno. Realmente no está mostrando una modificación importante como para poder decir que está siendo responsable de este incremento del ventilatorio. ¿Qué está pasando con el CO2? El CO2 está disminuyendo ligeramente, de tal manera que no podemos estar diciendo que este aumento ventilatorio se deba a una presión del CO2. Pues recuerden que la presión aumentada del CO2 es la que hace elevar la ventilación. Y resulta que durante la ventilación el CO2 es menor. O sea que tampoco es responsable. ¿Sí? Piense que el pH tampoco aumenta considerablemente. O sea, no se hace, ¿sí?, no se modifica tanto como para explicar una modificación tan grande en la ventilación. Al parecer, digamos, esa actividad entonces está, como ustedes la están viendo aquí en la gráfica, es más responsabilidad de los mismos propios receptores. Ya mencionaba la primera placa, la primera transparencia, la segunda, les estaba mencionando que existen propios receptores que están desde los músculos, desde los diversos músculos, no solo de la cavidad torácica, sino de los mismos propios receptores, de los receptores que se encuentran a nivel muscular, a nivel de las articulaciones, también están informando a formación reticular. Y por esa vía, pues está llegándole a los centros de respiración, a los centros ventilatorios. De tal manera que este aumento de la actividad muscular durante el ejercicio es, parece ser, y de los músculos de la respiración, son los que esa actividad aumentada de los propios receptores es la que está a su vez aumentando, siendo responsable del incremento ventilatorio. O por lo menos, digamos, están contribuyendo, digamos, junto con la pequeña modificación que se pueda producir en el oxígeno o en el CO2, a que se aumente la ventilación. ¿Diga? Sí, entonces existe una gran la explicación que hay ante un incremento ventilatorio importante durante el ejercicio es más que a los cambios químicos que se producen en la sangre, en los gases arteriales, en los gases respiratorios, más que eso, lo que están contribuyendo son la información, o es la información que proviene desde la actividad, desde los propios receptores que están detectando la actividad. ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver, una modificación en el programa también. Esta tarde espero que hayan estudiado suficientemente la espirometría. Recuerden que los laboratorios son evaluados en cada laboratorio.